El servicio ya está terminando. El coro está cantando tal como soy, así como entonan la canción. La gente del altar se arrodillan para orar. Algunos están en busca ser perdonados por su pecar. Algunos están peleando, la batalla está a ganar. Es tiempo ya de entregarse al Señor. Acércate al altar, ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas jamás. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo te espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven, acércate al altar. Un hombre está orando con su hijo, la madre les acompaña dando gracias a Dios. Un hombre está parado llorando, contando su pasado que ha vivido años atrás. Corazones hoy se rinden y hay vidas transformadas. Aquellos que lo aclaman nunca serán igual. Es tiempo ya de entregarse al Señor. Ven, acércate al altar. Ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas jamás. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo te espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven, acércate al altar. Ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas